Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina convoca a los docentes de educación inicial, básica y bachillerato de instituciones fiscales o particulares a inscribir sus propuestas pedagógicas en el concurso de Excelencia Educativa 2014. La convocatoria estará abierta hasta el 10 de diciembre. Puede usted consultar las bases del concurso en www.fidal-anlat.org. Los problemas del mundo contemporáneo como el hiperconsumo y las adicciones son las inspiraciones de la muestra Una Línea de Polvo, Arte y Drogas, que continúa expuesta en el edificio de la Flaxo Quito. Esta muestra reúne obras musicales, fotográficas y audiovisuales de 12 artistas de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y México. Internacionales. Bogotá. El bajo barítono colombiano Valeriano Lanchas llegará a la Metropolitan Opera de Nueva York, la catedral de la lírica mundial. Será la primera vez que formará parte de la nómina de dicha institución, en la que interpretará a un personaje en la obra El Barbero de Sevilla a partir de diciembre de 2015. Lanchas también estará presente en la temporada 2014 de la Ópera de Colombia, que se abre el 25 de septiembre en Bogotá. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.